Black Moon Circle es una banda de Trondheim, Noruega, dedicada al rock espacial psicodélico oscuro. Su andadura discográfica comenzó en 2014 con la publicación de un EP y una larga duración, y ya al año siguiente eran considerados en ciertos circuitos alternativos como una de las 10 mejores bandas del año. Sus dos primeros discos están basados en el formato canción, pero los músicos del grupo ya habían estado trabajando en sesiones musicales con Dr. Space de Horizon Space Collective, lo que cristalizó en una serie de discos improvisados como The Studio Jams Volume 1, que es el primero de tres volúmenes de sesiones de estudio publicadas en ediciones limitadas en vinilos en estos últimos años. Al contrario que los EPs, que también tienen partes instrumentales y cantadas, estas sesiones son completamente instrumentales. Black Moon Circle acaban de publicar su último trabajo, Psychedelic Spadgulor, en el sello Crispin Glover, que consta de un solo tema de casi 47 minutos. Hoy, en los posts de Estratosferia, en los orígenes de Black Moon Circle, nos vamos al año 2015 a escuchar su The Studio Jams Volume 1.